si tuviera la suerte de besarte. Cuando ese bebé, sabías que he nacido para amarte, que fui hecho solo para acariciarte. Pero no soy yo, pero no soy yo. Si, si pudiera hablar. Pero no soy yo.